La presencia en Chile del juez mendocino Tirio Roque Romano fue rechazada por organizaciones de derechos humanos que este 11 de septiembre participaron de las actividades en recuerdo del golpe militar chileno. Actualmente Tirio Roque Romano cuenta con una visa temporal por 8 meses y el gobierno chileno anunció que se evaluará un eventual asilo político, lo que fue rechazado por la presidenta de los detenidos desaparecidos chilenos, Lorena Pizarro, quien dijo que a los genocidas no se les protege, sino que se les encarcela. En ningún país de esta tierra la gente reflexiona qué hace con los genocidas. En todos los países de este planeta la gente encarcela mientras se resuelve la situación de los genocidas. Y le diría también al gobierno que el terrorismo de Estado, el genocidio, no es moneda de cambio con otras cosas. A los terroristas, a los genocidas se les persigue. Por eso que la comunidad internacional entera crea cada vez más leyes que impida la impunidad y el terrorismo. El magistrado trasandino se encuentra desde agosto pasado en nuestro país y es requerido por la justicia por su participación en 103 casos de violaciones a los derechos humanos. En los partidos de la derecha chilena se piensa en un eventual canje por Sergio Galvarino Pablaza, vinculado al asesinato del ex senador y fundador del principal partido del actual gobierno chileno, la UDI. El presidente de esta colectividad, Juan Antonio Coloma, planteó su sorpresa de que el gobierno argentino esté solicitando la extradición de Romano cuando se negó a hacer lo mismo con Pablaza. No deja de ser paradójico que el gobierno argentino, el mismo gobierno que se ha negado a cumplir con el Estado de Derecho chileno y la justicia chilena ha amparado la no comparecencia de la señora Pablaza por el asesinato de Jaime Guzmán, sean los que estén pidiendo a la inversa que una persona requerida por su país sea entregada a la justicia de dicho país. Pero en la izquierda chilena consideran que se debe expulsar de nuestro país al juez Otilio Romano. El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, dijo que la derecha actúa como gánster intentando intercambiar rehenes. Yo creo que está actuando como un gánster que tiene a un rehén y que está pidiendo por él algún tipo de recompensa. Yo creo que ese comportamiento es ajeno al Estado de Derecho y sus palabras comprometen también seriamente al Estado de Chile, sobre todo porque la persona que emitió esas palabras es senador de la República. El subsecretario o viceministro del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, indicó que se evaluará si se le otorga asilo político al juez argentino. Consultado sobre las acusaciones existentes, Ubilla expresó que no se está para dar opiniones, sino para hacer cumplir la ley, lo que es rechazado por organizaciones de derechos humanos en Chile. Para Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, informó desde Chile Luis Jerez.